Corazón Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet, en su computadora, tableta o teléfono, en cuerpocorazoncomunidad.org. También en las estaciones en la internet de la KBBF y de la KWMR. Y por Facebook, estamos en vivo en Facebook, en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Aparte de llamar al 415-455-0102, bienvenidos sus comentarios por escrito, corazoncitos y likes. Pues el tema de hoy, amigos, es jóvenes educándose y trabajando por la conservación ambiental. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el proverbio chino que dice: una generación siembra los árboles y otra tiene su sombra. Palabras con luz. Soy la doctora Marisol, invitándoles a llamar. Bienvenidos sus comentarios, sus consejos, sus preguntas. El número siempre 415-455-0102. Nuestro bienestar presente y por venir, y el de nuestras familias, comunidades y sociedades, es afectado por las decisiones que tomamos a diario, pues estas impactan el planeta del que dependemos todos. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de tomar medidas de manera de que, así como cuidamos lo que consume nuestro cuerpo y nuestra mente, y conservamos nuestras energías para mantenernos sanos, cuidemos y conservemos las fuentes de vida y energía y el balance que sostienen la vida en este mundo. Los estudios científicos señalan que si no se efectúan suficientes cambios ahora en la manera en que utilizamos los recursos naturales, en un futuro cercano la Tierra experimentará una serie de crisis que amenazarán la supervivencia de la mayoría de sus habitantes, incluyendo a los seres humanos. Así que cultivemos respeto y admiración por la naturaleza, apreciemos y aprovechemos las maravillas de sus elementos, cuidemos, conservemos y cultivemos los recursos naturales para el presente y porvenir de todos, ya que la salud de nuestra gente y la de nuestro hogar están vinculadas estrechamente. ¿Conoce a los Conservation Corps? ¿Y sabe que mediante los Conservation Corps nuestros jóvenes pueden adquirir conocimientos y habilidades para cuidar, conservar y cultivar estos recursos naturales? Así que eduquémonos sobre estas oportunidades para aprender y aportar a estos esfuerzos. Únase a nuestro panel participando con sus ideas, inquietudes e interrogantes, que estamos ya listos en el 415-455-0102. Estoy muy bien acompañada en el estudio con dos debutantes. Es la primera vez que aparecen en nuestro programa y le damos la cálida bienvenida a Araceli Colín. Ella es la coordinadora del Marine Career Pathways en Conservation Corps del norte de la Bahía. Un placer tenerle con nosotros hoy, Araceli. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y dar la información acerca de lo que nuestro programa ofrece a estos jóvenes que en algún momento no pudieron completar su high school diploma en las escuelas tradicionales. No solamente gracias por llegarse aquí hoy, sino gracias por sugerir este tema para el programa. Porque a veces la gente dice, ay, si hablaran de esto o aquello, pues llámenos o escríbenos, que abrimos espacio siempre que tenga que ver con la salud y el bienestar. ¿Y qué más universal que la salud y bienestar del planeta, incluyendo a nuestros jóvenes, como lo hace el Conservation Corps? Así que sí, con todo gusto, para que dé todos los detalles sobre lo que ofrece el programa, quién califica, los beneficios y demás. Gracias por adelantado, Araceli. Gracias. Y también contamos con Ryan Lutz. Él ahorita es estudiante avanzado de trabajo social en la Universidad de California en Berkeley y tiene un pasado, aunque es joven, ya tiene un pasado bastante interesante. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Ryan. Hola, gracias a ustedes. Y como dijo la doctora Marisol, soy un estudiante avanzado de trabajo social en la Universidad de California en Berkeley. Y antes de empezar este programa con la universidad, fui maestro del tercer grado en el estado de Texas. Durante mi tiempo ahí, estaba a cargo de implementar un programa en el que los estudiantes podían plantar y cultivar jardines y aprender más sobre el medio ambiente. También durante los veranos trabajé con un programa de educación de aire libre en Oregon que se llama Trackers Earth, y este programa ofrece oportunidades a jóvenes para visitar sitios naturales a través del estado. Los participantes aprenden cómo identificar, usar plantas con propiedades medicinales, cómo pescar y en general cómo interactuar con el medio ambiente en una manera responsable y sustentable. Ay, mire para allá. Pues ven cómo nos vamos a educar e informar aquí sobre las oportunidades que hay para chicos y jóvenes y grandes también, para todos hacer nuestra parte de proteger y preservar los recursos naturales de la madre tierra. Así que qué gusto. Y antes de hablar de los programas en particular, siempre me gusta saber un poquito entre los panelistas, ¿por qué está haciendo ese trabajo? Señora Araceli, usted pudiera estar haciendo otras cosas quizás hasta más lucrativas o más diferentes. ¿Por qué está haciendo este trabajo? Bueno, para mí la educación es un aspecto fundamental en la vida de las personas. No solamente estoy trabajando con Conservation Corner Bay, ese es mi trabajo de día, pero también coordino un programa de alfabetización en español, y esto lo vengo haciendo desde 1998. Es para nuestros inmigrantes que por X circunstancias no pudieron recibir educación formal en sus países y no adquirieron las habilidades básicas de lectoescritura. So, por ese motivo es que para mí siempre estar enfocada en la educación, de hecho fue la carrera que estudié, pedagogía, en Ciudad de México. Entonces he tenido la oportunidad que al estar ya radicando en este país, me pude integrar a este tipo de programas. Maravilloso. No le hacemos porras, porque por eso estamos usando los medios de comunicación y aprovechar la maravilla de la tecnología y la radio para educar e informar de gratis y a la comunidad de contenido que todos nos beneficia. Así que de una manera u otra sí somos todos profesores y educadores. Así que qué mejor que a través de estos programas tan beneficiosos para la juventud y a la larga para todos. ¿Y qué diría, que ya se identificó como maestro, entre otras cosas, trabajador social, Ryan? ¿Por qué está haciendo este trabajo relacionado al medio ambiente? Sí, bueno, para mí la conservación ambiental es una práctica que afecta la salud de nuestro planeta ahora y más adelante. Y porque los jóvenes representan la generación del futuro, su conocimiento de la importancia de la conservación es particularmente importante. Exacto. Porque ciertamente ya los que estamos mayorcitos de edad, quizá nos quedan unas cuantas décadas más, pero los que están empezando ahorita y los que todavía no se han asomado al planeta, para ellos tenemos que mantener suficiente vida en este planeta para que los humanos pudieran subsistir, porque la verdad que las amenazas y los desafíos son serios y grandes. Pero aquí siempre enfocamos en la esperanza, en qué hacer ante estos problemas, qué oportunidades nos ofrece para el presente de nuestros jóvenes. Háblenos un poquito ahora de Conservation Corps, de entrada. ¿Cómo usted lo definiría en unos minutos? Conservation Corps ofrece un programa para aquellas personas que se dan la segunda oportunidad de obtener un diploma de preparatoria, el High School Diploma, pero también para aquellas personas que quieren avanzar en el inglés como segunda lengua, y también para aquellas personas que ya se graduaron de preparatoria, pero quieren recibir apoyo para explorar qué tipo de carreras pueden continuar o cómo se pueden especializar para adquirir mejores trabajos. Son nuestros programas, es lo que ofrecen esas oportunidades donde un equipo de personas está trabajando a la par con ellos para conseguir las diferentes metas que ellos quisieran y que no pudieron alcanzar en cierto momento. Excelente. ¿Y eso es en el estado de California en total? Nuestra organización, de hecho, fue la primera que se creó como un cuerpo de conservación en 1982. Después de nuestro organización empezaron a surgir en diferentes partes del país. Pero aquí nosotros estamos establecidos desde 1982, haciendo todo ese trabajo con estos jóvenes que, en cierta manera, tienen muchas desventajas comparados con otras poblaciones. ¿Qué manera tan sabia de atender varias necesidades? No solamente uh-huh. es de proveer la educación y el empleo para los jóvenes que, y también entonces proteger el medio ambiente de una manera coordinada, integrada y también culturalmente sensitiva. Me gusta esa parte de que hasta para el que quiera practicar el inglés califica. ¿Hay calificaciones de edad? Ya, yeah, de hecho nuestra población es de 18 a 29 años y los dos componentes fundamentales del programa es la educación y el entrenamiento de trabajo. So, nuestros jóvenes están recibiendo un pago por ese entrenamiento de trabajo que están recibiendo. Y dentro del trabajo tenemos dos departamentos, que es uno de recursos naturales, que es precisamente enfocado a preservar los recursos naturales que tenemos es en este condado y en el condado de Sonoma, porque también tenemos una oficina ahí. Y el otro departamento de trabajo es en cuanto al reciclaje, es estar también educando a las personas de cómo tener el estar generando, más bien separando la basura, y esto lo hacemos a través de eventos que se dan dentro de la comunidad, saliendo a educar a las personas. ¡Wow! Y están ya desde los años 80 y todavía no los conocemos y muchas personas no saben lo que están ofreciendo. Así que hoy edúquese y escuche el que está en el aire con nosotros. Hoy pase la voz entre sus conocidos y amistades. El programa, después que esté al aire en vivo, la grabación va a estar siempre disponible por Facebook y también en la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Así que pasemos la voz, maravilloso, educación, entrenamiento y hasta te pagan por aprender. Uh-huh. Excelente. Abrimos las líneas en el 415-455-0102 para sus comentarios, consejos o consultas sobre el tema de la conservación ambiental y el papel de los jóvenes para proteger y conservar el medio ambiente. A ver qué nos dice Chelsea. Bienvenida al programa, Chelsea, ¿cómo le servimos? Hola, doctora y Hola. Panelistas. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. ¿Qué dice? Únase al foro comunitario. ¿Qué nos comenta? Sí, esto pienso que este tema es muy importante y más bien tenía una pregunta acerca de los niños, ¿verdad? Yo tengo muchos primos de 4, 5, 6 años. Y tenía una pregunta de cómo empezar a explicar la importancia de conservar nuestros recursos, de empezar a reciclar, pero en una manera que sea divertido, ¿no? Que ellos pueden entender. Excelente. Muy buena pregunta, porque ciertamente mientras más temprano mejor, y para qué dejarlo para luego. Desde los pequeñitos podemos dar la oportunidad de aprender sobre reciclaje como otra experiencia de educación. Y en la educación siempre hablamos de las 3 E. Una es, claro, educar y decir por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. La segunda S es darle la experiencia, darle las oportunidades en las cuales lo ponen en práctica. Y la tercera E, que yo creo que es importantísima en esto como en otro, es el ejemplo. Si nos ven a nosotros haciéndolo, les estamos no solamente comunicando esto es importante y cómo se hace, sino yo lo hago también y así lo hago. Uh-huh. Vamos a ver qué responde los panelistas. Empezamos con el profesor de primaria, Ryan. Sí, es bueno, hay muchas maneras de involucrar a los jóvenes, en particular los niños, en la conservación ambiental. Puede ser a través de programas, pero también puede ser a través de actividades en la casa. Después de cumplir el programa de los jardines en Texas, muchos de mis estudiantes, con la ayuda de sus padres, empezaron jardines pequeños en su hogar. Algunas otras actividades que puede hacer son, bueno, iniciar prácticas de reciclar en casa. También puede reusar cosas para proyectos. Por ejemplo, hay muchos padres que usan botellas plásticas para hacer macetas pequeñas para crecer hierbas. También puede introducir prácticas simples como caminar o andar en bicicleta en vez de conducir, o cepillarse cuando estás cepillando los dientes. Puede ahorrar el agua. Uh-huh. O desconectar los aparatos electrónicos después de usarlos. Prácticas simples en casa que puede usar para introducir la concepción de conservación. Así que poco a poquito en la vida diaria, de una manera natural, pero conversando sobre ello y con entusiasmo, porque Chelsea tiene razón, sobre todo los chiquitos, si lo hacemos de manera divertida, como jueguito o con cancioncita, se les pega más. Y por cierto, en YouTube hay unos cuantos videitos y cancioncitas para niños de eso mismo, porque por ejemplo, al reciclar, están practicando como el sortear, ¿no? El diferenciar el cristal de la lata, del papel. Yo también estaría pensando en qué tal hacer una carrera, como un desafío en la casa de tratar de no llenar más de una bolsa de basurero por semana. Y de esa manera usamos menos cosas que se tiren al basurero, sino que lo que usemos sea algo que se pueda poner para reciclar o reusar, darle otro propósito, como que se conviertan en macetas para el jardín, el huerto casero. Araceli Corán. Hay espacios también, por ejemplo, aquí durante el verano, cuando se está dando la feria en Marin County, todos los niños están asistiendo a ese espacio y nosotros ahí tenemos Eco Station, lo que llaman, son estaciones donde se están colocando los contenedores para hacer la separación de basura. Es un aspecto, es una práctica muy gráfica para los niños cuando los padres están con ellos y les están explicando el por qué se debe de colocar en cierto contenedor. Y nuestro core members son los que están precisamente ahí junto a esos contenedores para explicarle a la persona por qué debe de ir en un específico contenedor. Yo recuerdo que los he visto en eventos como en la feria. Y por eso el Conservation Corps los reconoce porque usan unas playeras verde oscuro con una huella. Y nuestro logo es... Y esa huella, pero esa huella, si se fija, cada una de las partes de esa huella que parece una huella de bota de escalar montañas es con un corazoncito, un animalito, una hojita. Y tiene también los el tipo de herramientas que ellos están utilizando en el campo de trabajo. Claro, maravilloso. Yeah. Bueno, Chelsea, sé que se tiene que ir, pero volviendo a lo de reciclar, también es importante eso mismo de enseñarles que el recipiente azul significa esto, el recipiente verde significa aquello. Y al comprar productos, mirar en la etiqueta, igual que les enseñamos a mirar el contenido nutritivo de los productos procesados, ver cuánto de este envase se puede reciclar o si podemos sustituirlo por algo de manera que no tengamos que usar. Porque no hace falta la botella de agua, aunque sean recicladas, si se puede conseguir en una botella reusable. Así que reciclar es maravilloso. Reusar ayuda a minimizar también la cantidad de cosas que terminan siendo procesadas. Así que qué bueno que esté interesada en esto. Chelsea, ¿algo más o ya se fue Chelsea? No, aquí estoy todavía, pero muchas gracias a muchas ideas buenísimas que voy a poner en práctica. Y bueno, pues otra vez saludos. Muchísimas gracias. Adelante. Y todo lo que estamos hablando es para chiquitos, medianos y grandes. Pongámoslos en práctica que nos beneficia a todos en el presente y por venir. Bueno, familias, abrimos la línea otra vez, 415-455-0102. ¿Conoce los Conservation Corps o otros programas que ayudan a proteger el medio ambiente aprovechando la energía de la juventud? Aprovechenlas llamando y mientras tanto las voces de nuestra gente. ¿Sabe lo que dice Araceli? En la clase de padres les preguntamos a los padres qué sabían de Conservation Corps y mira lo que salieron. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Usted sabe lo que es el Conservation Corps? No. No, yo no sé. Por favor, quisiera que repita la pregunta. ¿Que si sabe lo que es el Conservation Corps? No, disculpe, no lo entendí bien. Sí, pero tengo pregunta. Me gustaría saber si ese programa es para todas las personas o solamente para los residentes legales. Me gustaría saber eso. Tengo una pregunta sobre esto. ¿A los jóvenes se les paga? Porque si es así, pues es una buena idea, porque aparte de que los están enseñando a conservar el medio ambiente. Doctora, yo quisiera, por favor, que como latinos venidos aquí a este país, todos nos pongamos las pilas en limpiar las calles de aquí, de la zona del canal. Porque es de mucha gente que ha venido, todas las calles están sucias, no cuidan el medio ambiente, desde ahí ya se empieza todo el desorden. Sí, he escuchado de ese programa de que dijo la doctora, pero quisiera que ustedes dieran más información acerca de ese programa, porque muchas personas a lo mejor están interesados y no saben realmente qué es lo que los requisitos, si es solo para jóvenes de hombres o también muchachas. Pues nos gustaría que nos diera más información y a qué edad, porque lo que yo tengo entendido es de menos de 18 años. Por eso me gustaría más información. Gracias. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ciertamente interesantes preguntas, porque ya dijimos que sí paga el Conservation Corps, quizá puede dar más detalles. ¿Y qué tal esas otras preguntas? ¿Varones tanto como mujeres? ¿Y qué tal la pregunta de las edades? ¿Y qué tal la pregunta sobre el estatus migratorio? Vamos a ver quién califica. Araceli Colín. Sí, definitivamente, como explicaba, el programa se ofrece para personas de 18 a 29 años de edad. En el pasado llegamos a tener durante el verano un programa donde se permitía participar por 6 semanas a estudiantes que fueran menores de 18 años, pero desgraciadamente ese programa se hacía junto con el Departamento de Marine Employment Connection. Y hace 2 años que ya no se ha realizado. Mm. Así es que en este momento es solamente para personas de 18 a 29 años de edad. En cuanto a la cuestión del estatus migratorio, es como cualquier otro lugar donde ustedes tienen que presentar sus documentos para poder ser elegible a trabajar en ese espacio formal. Un seguro social, no un IT. No necesariamente esa parte, pero eso sería más en detalle. El Departamento de Recursos Humanos les puede aclarar las dudas en cuanto a eso, y lo que pueden hacer es simplemente visitar nuestro espacio, porque hay personas que incluso tal vez están en proceso de arreglar su estatus migratorio, y si están entregando los documentos que el Departamento de Recursos Humanos solicita, pudiera participar en el programa. Se puede preguntar en confianza y confidencialmente, porque tengo entendido que nuestros jóvenes de DACA, por ejemplo, tienen un permiso de trabajo. Exactamente, y nosotros tenemos actualmente, de hecho, hay algunas de las personas que están bajo ese proceso, entonces por lo pronto están participando en nuestro programa. Maravilloso. Y esto es lo otro también que nos decían, si es pagado, como usted ya ratificó, efectivamente se les paga. Y son 32 horas de trabajo que los jóvenes perciben. Oh. De lunes a jueves, los horarios son de las 7 a las 3 y media de la tarde. Y sus clases son después de 2 horas, sobre todo para los estudiantes de preparatoria, high school, que tienen que quedarse después de las horas de trabajo. Y el viernes es educación para todos, educación para los jóvenes que están, o las personas que están en el grupo de inglés como segunda lengua, y para los de high school. Los graduados tienen horarios diferentes, precisamente porque incluso pudieran estar inscritos en un colegio comunitario atendiendo clases al mismo tiempo que están trabajando con nosotros y cumpliendo con ciertas actividades. Excelente, ¿no? Uh-huh. Excelente. Así que es un programa ya muy organizado, tienen experiencia en cómo esto funciona, y después de tener esta oportunidad pueden tener ocupaciones, trabajos, empleos como guardabosques, o sea, y profesiones con esas destrezas, hay muchas oportunidades, ¿no? Sí, y de hecho mi departamento yo estoy encargada de ayudarlos para hacer la transición de nuestro programa a lo que sería su siguiente trabajo. Entonces, con esa intención, es no solamente un trabajo, pero sobre todo que busquen una carrera, una vocación, que se especialicen en ciertas áreas para que ellos puedan tener mejores empleos. Y una de las ventajas mayores que se tiene es que al estar trabajando con diferentes agencias dentro del condado, como los parques estatales, los parques nacionales, los parques del condado de Marin, el departamento de agua, entonces hay conexiones ya directas con esos patrocinadores, y por lo tanto esos estudiantes pueden estar creando sus redes de conexión y de oportunidades de empleo. Y referencias, porque cada vez van a haber más ocupaciones y profesiones relacionadas a estas, según la ciencia nos sigue indicando que tenemos que hacer mucho al respecto. Maravilloso. Pues sabe que si busca por YouTube Conservation Corps California, va a encontrar algunos videos educativos. Encontré 2 en español, de los cuales vamos a poner unos minutitos, y usted nos dice si es así. ¿Algo más, Araceli? Yo solamente quiero hacer una aclaración. Nuestra organización es Conservation Corps Norway, y que no se vaya a confundir con CCC, que es California Conservation Corps. Pero son relacionados. Soy Leica. El tipo de trabajo es similar, pero simplemente somos diferentes entidades. Exacto. Yeah. Y como eso, van a haber otras agencias, tanto gubernamentales como privadas, y organizaciones no fines de lucros, más o menos en la misma onda. Uh-huh. Les queremos dar a la gente una variedad de ejemplos y opciones. Escuchemos. Yo soy Gonzalo Jeremy Roldán y trabajamos por California Conservation Corp. ¿Por qué su trabajo es importante? Nuestro trabajo es muy importante porque estamos salvando los salmons. Nosotros lo que normalmente hacemos es trabajamos árboles muertos sobre el río para que los salmones tengan una parte donde dejar sus huevos para que nazcan. Este trabajo es muy duro, pero todo se puede. Sí, se puede. Es muy bonito porque vemos al güerito aprendiendo español del chico latino. Así que, como ven, en ese ejemplo estaban trabajando para salvar los salmones, estos uh-huh. pescados y los ríos. Ahora sabemos que después de los incendios en el norte de California va a haber mucha reconstrucción necesaria para que vuelva a renacer la vida. ¿Estás sintiendo? Ryan, ¿quería decir algo? Ah, sí, es muy importante después de lo que está pasando en el norte, la conservación. Y también para los jóvenes, algo que puede hacer es ir a los sitios a través de este estado y cerca del North Bay. Hay muchos que ofrecen la oportunidad de visitar playas, montañas, bosques, ríos, lagos. Y eso puede ser bueno para iniciar el interés para que cuando son más adultos puede entrar programas como la Conservación Corps. Que es cierto, sí, porque mientras más nos exponemos o tenemos la experiencia de estar en los lugares y en la maravilla de la naturaleza, más los apreciamos, más lo valoramos y más descubrimos que quizás tenemos no solamente el interés, sino talento, inclinación, la vocación, el llamado de que esto se convierta en nuestro trabajo de vida. Ya, de hecho, quiero hacer el comentario de algunos de nuestros participantes. Llegan ellos buscando el finalizar los créditos para obtener su diploma, y al estar trabajando se dan cuenta que es un área de trabajo que realmente están disfrutando, que les gusta, y se empiezan a apasionar por buscarla como carrera. Actualmente tenemos uno de nuestros participantes que él inició así con el programa de verano, después permaneció con nosotros por ciertos meses. Y después le ayudé para que pudiera aplicar para una posición. Fue una beca con los parques nacionales. Excelente. Golden Gate National Recreation Park. So, esas son las oportunidades que se pueden dar. Y de que se puede. Sí, se puede. Uh-huh. Familias, estamos hablando de cómo cuidar el medio ambiente y cómo apoyar a nuestros jóvenes en posibles carreras y en oportunidades de trabajo, de educación, para que hagan su parte por la protección de los recursos naturales. Ahora tenemos otra llamadita. Le hablamos el micrófono para Sergio. Bienvenido al programa, Sergio. ¿Cómo le servimos? Comentario, consejo, consulta. Muy buenos días. Buenos días. Yo estoy interesado en saber qué tipo de trabajo se pueden conseguir después del Conservation Corps. ¿Qué tipo de trabajo? Ok, hablemos un poquito más sobre eso también, ejemplos. Eso es dependiendo. Esto es Araceli Colín, y esto es Conservation Corps de North Bay, del norte de la bahía. Correcto. Las oportunidades de trabajo que llegan a nosotros, como comentaba, pudiera ser con algunas de las agencias que estamos haciendo trabajo en conjunto, pero al mismo tiempo también lo que se está tratando de hacer es apoyar a cada persona que participe en nuestro programa de acuerdo a los intereses que esa persona tiene. Entonces, hay algunos de ellos que continúan en la misma área de trabajo, pero otros que definitivamente no continúan en esa área. Eso es dependiendo de los intereses individuales, de las habilidades y capacidades que la persona tiene, y dependiendo de las oportunidades de trabajo que a mí me llegan. Así que hablemos un poquito. Hay empleadores, por ejemplo, que me ofrecen, nada menos hablando de la situación del norte ahorita, del área de Santa Rosa y Napa. Este empleador está buscando personas que estén trabajando o tengan experiencias de construcción, y buscando un certificado específico que le llaman House Whopper. So, él me dice, tienes personas que estén interesadas en trabajar en esta área, que tengan ese certificado, puedes enviármelos. Hay otras agencias que están buscando tal vez para una bodega. Hay personas que están buscando el Marine Municipal Water District, también que ofrece becas con ellos. Entonces, las áreas son diversas. Es todo depende de las interés de la persona y las habilidades que estaba recibiendo. Y tienen alguien como usted como coach que les ayuda a abrir cuáles son las oportunidades, igual que si en la preparatoria hubieran tenido un consejero para ver qué opciones de profesiones tiene. Al completar este programa podemos hablar también de sus opciones basadas en su experiencia, sus intereses, y sabemos que la economía verde va a crecer también, así que aún hay posiciones para lo cual esto va a servir, que el trabajo todavía ni se ha diseñado, pero usted está creando las destrezas básicas, no solamente protección del medio ambiente, sino en lo de reciclaje y industrias de la basura y demás, que la bueno, hay muchas opciones que ni siquiera podemos imaginarnos ahorita porque el futuro todavía está abierto, pero esta es la línea precisamente que mantiene las opciones grandes. Exactamente, y estos son los primeros pasos para las personas que realmente a futuro se quieren perfeccionar y adiestrar en esas habilidades. Maravilloso. ¿Algo más, señor Sergio? Espero que eso le haya servido. No, no, pues muchas gracias por la información. Me queda claro y me interesa más. Pues. Gracias por participar. Siempre un gusto. Gracias. Para eso estamos. Pues hablando sobre el medio ambiente, la juventud, nuestro planeta, este ska de la tierra de Bebe, yo creo que nos pone a pensar. Escuchemos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto ni cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquitinos. Y es que no hay respeto por la madre. Y por ahí sigue. Ciertamente, estamos en aprietos. Tenemos que hacer nuestra parte para mejorar nuestra respuesta y nuestra convivencia, ya sea con nosotros entre humanos y con los recursos naturales de los cuales dependemos todos. Tenía una cara de reflexión. ¿Qué quería decir Ryan Lutz? Solo quiero decir que, bueno, practicamos la conservación a través de actividades y programas y también en nuestras vidas, en la manera en que vivimos. Y los padres, específicamente por los jóvenes, actúan como ejemplos importantes para los jóvenes. Cómo la vida cotidiana puede incluir aspectos muy importantes de la conservación. Exacto, exacto. Así que a cada momento estamos tomando decisiones y podemos tener conciencia. Si estamos pensando y sintiendo esto es importante, podemos optar esto o aquello. A la hora de consumir productos, a la hora de desechar productos, a la hora de usar nuestras energías. Y qué lindo si el compartir en familia incluye más experiencias en el aire libre, que son hasta más económicas y más saludables de muchas maneras que las que son adentro con aparatos electrónicos nomás, y dando esa inspiración a nuestros jóvenes. Si se motivan de participar en programas como los de Conservation Corps, hacen nuestra parte para impulsarlos, animarlos y demostrarles que estamos orgullosos de ellos. Me imagino que usted tiene testimonios y historias de jóvenes a través de los años, Araceli. De hecho, hay algunos de ellos que, como comentaba, descubrieron su vocación al estar trabajando con nosotros. Entonces, es una parte muy importante porque hay jóvenes que no tienen claro qué es lo que van a hacer después de obtener el diploma. Entonces, esta es una oportunidad que les permite experimentar el trabajo de primera mano y darse cuenta que lo aprovechan, que lo disfrutan, pero al mismo tiempo que puede ser una carrera que les pueda proveer ese salario de, de vida. Entonces, y hay carreras, claro, que ofrecen salario y ofrecen satisfacción en términos de personal, ¿no? Pero esto también es una contribución, es una aportación. Por eso puede ser un llamado a verdad al bien común. Es dejar un legado, aun si no tenemos niños. Si trabajamos por la preservación del medio ambiente, estamos trabajando para un mañana, para un mañana mejor. Estamos haciendo nuestra parte para bajarle la fiebre a la tierra, como decía la bebé. Familias, estamos hablando sobre la conservación ambiental, aunque el Día de la Tierra en abril 21, estamos celebrándola a diario y programas como Conservation Core dan la oportunidad a nuestros jóvenes a unir las metas y sus sueños futuros con el futuro de nuestro planeta. Otro anuncio de servicio público de YouTube, tome nota, aquí va. Yo también estoy sirviendo a mi país, pero de diferente forma. Yo estoy sirviendo en la Corporación de Conservación de California, mucho más conocida como the California Conservation Corps. Este es un programa que se enfoca en jóvenes de las edades 18 a 25. Los ayuda a formar carácter mientras trabajando en la naturaleza con otros jóvenes de muchas diferentes etnicidades. Después de que yo acabe con este programa, puedo ganar hasta $15,100 de becas para yo también poder ir a la escuela. Quiere decir que gracias a mis padres, yo puedo hacer esto y sus sueños se han cumplido. Era muy lindo. Los padres de esta chica son migrantes y muchas veces sabemos que tantos sacrificios y tantos peligros que pasan nuestras personas migrantes para llegar aquí y es para que sus hijos tengan un futuro mejor. Esta chica dice que hasta va a ir al colegio después de hacer el Conservation Corps. Así que también ayudan con becas con eso, Araceli. Definitivamente es una beca de AmeriCorps, la que ellos están recibiendo al estar trabajando y estudiando con nosotros, y prácticamente no tienen que hacer absolutamente nada para poder recibir el hecho de estar participando y estar ahí de manera cotidiana en el cumpliendo con sus horas de trabajo y de escuela, es que están acumulando las horas para recibir esa beca, lo cual les puede ayudar para su educación a futuro, una vez que hacen la transición de nuestro programa hacia un colegio comunitario o el tipo de carrera que quieran elegir, siempre y cuando sea aprobada por la organización de AmeriCorps. Wow, así que aparte de ser un puente de una conexión de un chico o una chica que dejó la preparatoria y ahora no sabe cuál es su futuro, le está dando los pasos, los escalones. Y paso a pasito, quizás hasta quien pensaba que no quería estudios universitarios, dice, caramba, a lo mejor quiero y puedo. Una vez tuvo una experiencia del éxito, de logro y de aprendizaje haciendo el trabajo allá afuera por nosotros. Está sintiendo el maestro eterno Ryan Lutz. El trabajo social para el que usted se está preparando también está conectado a todo esto también, ¿cierto? Sí, sí, también es muy conectado al ambiente y hay maneras en que puede implementar prácticas en el trabajo social y también en enseñar para que el medio ambiente está incluido. Y también he notado que a veces los beneficios de interactuar y introducir conceptos del medio ambiente están mucho más que los principios de implementar. Por ejemplo, los beneficios de cultivar un jardín en casa no solo es cómo son relacionados a la conservación, pero también un jardín es bueno para la salud de la familia. Los niños son mucho más probables de comer frutas y vegetales si están cultivando en su propio jardín de si solo están en el mercado. ¡Ay, cuán cierto, cuán cierto! Y en mi familia, que hace más de 20 años somos vegetarianos y ahora digamos, nos damos cuenta de que no solamente nos sentimos mejor y estamos mejor físicamente, sino la conexión que se tiene con eso que estamos consumiendo para los niños puede ser una experiencia casi mágica, porque hay niños que lamentablemente no saben de dónde viene su comida, porque todo es de paquetes y cajas y plásticos. Así que qué hermoso, ciertamente. Y es una gran satisfacción también el comer y algo que tú estuviste cuidando para que creciera, para que se diera, hasta que madurara, llevarlo a la mesa, prepararlo y demás. Entonces también es esa conexión que se da de manera tan, tan profunda y muy significativa. Cuando tú dices, el limón que tengo aquí en la mesa viene de mi árbol que lo tengo aquí atrás. Y lo crecí sin pesticidas y protegí contra esto y aquello, se fue a hacer el colín. No, igualmente, los jóvenes de Conservation Corps que, por ejemplo, quizás ayuden a limpiar los senderos en los parques nacionales y demás impactados por los incendios. Ahorita mismo nosotros estamos tristes porque nuestros senderos principales en los parques por donde vivimos está todo afectado por el fuego y cerrado. Pero me imagino que los jóvenes van a estar siendo parte de esa recuperación. Y es lo que estamos tratando de dar ese apoyo con esos servicios. Maravilloso. Familias, bienvenidos al 415-455-0102, por Facebook también. ¡Oh, Juan Carlos! ¡Saludos, Juan Carlos! Juan Carlos nos manda saludos de Facebook. Y recuerdo cuando nos conocimos en Novato, Juan Carlos le gusta bailar. Me imagino si le gusta también cuidar el medio ambiente allá afuera. Llame si tiene comentarios o póngalo por Facebook, que con gusto le pasamos el micrófono, como hacemos ahora con Lorenzo. Bienvenido al programa, Lorenzo. ¿Cómo le servimos? Hola, buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días. Uy, reconozco esa voz. Este es Lorenzo Plazola de Groundwork Richmond. Bienvenido, compadre. No, pues gracias por invitar. Mucho gusto en saludarte, colega. Sí, siempre siéntanse invitados, que tanto Sara Calderón, que es la directora ejecutiva de Groundwork Richmond, y como usted, Lorenzo, que era nuestro programador en nuestros niños, les tenemos mucho cariño y admiración al trabajo que hacen con los jóvenes allá, también con los recursos naturales. Explíquenos. No, sí, claro. Bueno, somos una organización aquí basada en la ciudad de Richmond y trabajamos con adolescentes, jóvenes aquí de esta ciudad, y hacemos proyectos de verdor urbano. Acabamos de entrar otra vez en nuestra temporada de sembrar árboles por la ciudad. Estamos ayudando al Parks and Landscaping de la ciudad a sembrar árboles. Y bueno, digo, es trabajo del medio ambiente, pero en realidad el enfoque es más en la juventud. Yes. O sea, para que pues tengan la oportunidad de, bueno, pues para que tengan algo en su resume también. Uh-huh. Y bueno, al mismo tiempo ayudando a su ciudad. Maravilloso, así que verdor urbano. No había oído esa combinación de palabras, y qué hermoso, porque a veces se piensa en la urbe, en la ciudad, como algo nomás concreto, metal, gris, pero el verdor, mientras más clorofila hay en nuestras ciudades, y qué mejor que nuestros jóvenes involucrarlos en eso para que tengan en su resumen una buena experiencia, y también, como dijimos, esa conexión con lo vivo, que lo protejan cuando se vayan a la montaña y al río, o aún desde el patio, desde el huerto casero de casita. ¿Y cuáles son los requisitos para Groundwork Richmond? ¿Hay que vivir en Richmond? En realidad, bueno, también sí tenemos algunos estudiantes que viven en otras ciudades. El enfoque sí es más para la ciudad aquí, ¿verdad? Pero de cualquier modo, sí hay muchos chavos que van a escuelas de Richmond, que están en otras ciudades alrededor, donde ¿Y son jóvenes de preparatoria? No es gran cosa, pero sí, digo, trabajan aquí, tienen una chance de en el verano sacamos su campada a Yosemite, Yellowstone, donde sea que se pueda, mientras tengamos los conectes y los fondos, ya ves. Qué bueno. Y venga acá, ¿esto es jóvenes de preparatoria, adolescentes o ya de mayores de 18 años como en Conservation Corps? Bueno, también a veces ha habido casos donde sí teníamos unos chavos que ya se habían como graduado, y sí tuvimos unos chavos que todavía estaban ayudando aquí y acá, de 19, 20 años. Lo que tuvimos últimamente, pudimos conectar a 12 de chavos que eran parte de nuestro programa a que agarren un trabajo con la ciudad aquí. Wow. Qué éxito, qué logro. Fue como una avenida para un trabajo ahí. Entonces, nos estamos enfocando también ahora en hacer esas conexiones igualmente. Sí, no, y se tienen unos eventos también muy muy bonitos y unas campañas de recaudación de fondos inspiradoras. El sitio web incluye más información, y también del sitio web y el teléfono, porque quizás alguien tiene preguntas más particulares que pueden llamar para ver si califican o cómo apoyar sus esfuerzos. No, sí, claro, nos pueden encontrar en groundworkrichmond.org, o llamar simplemente al 510-847-8431. Esa es mi línea directa. Y bueno, yo estoy encargado del verdor urbano. Entonces, digo, si hay raza aquí de Richmond que está oyendo y quieren un árbol que si le sirve un árbol ahí en frente de su casa, pues a mí me contactan directamente. Qué bien, qué bien. Bueno, pues los chavos y sus madres y padres, si nos están escuchando, pásenle la voz a sus jóvenes a ver si pueden unirse a este lindo equipo. Pues los mejores esfuerzos, Lorenzo, es hora del calendario comunitario. ¿Algo más antes de despedirle? Sí, quería hacer más un anuncio de que nuestra organización vamos a tener una celebración el próximo martes. Va a ser un Taco Tuesday en el restaurante Los Moles en El Cerrito. Y vamos a tener, es un eventito pequeño para recordar unos fondos y promocionar la organización y pues la gente que quiera venir a visitarnos, a saludar, a donar o lo que sea. Ahí vamos a estar de las 4 a las 9, Los Moles. De 4 a 9, Los Moles, Taco Tuesday, a beneficio de Groundworks Richmond. Maravilloso, gracias por su trabajo, Lorenzo. Un abrazo a Sara también. Y ahora tomemos nota de qué más hacer en estas fechas por nuestra salud y bienestar en el calendario comunitario. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Únase a la aventura familiar de Wild Care. Caminate en la naturaleza los sábados a las 10 de la mañana. Llame a Marco al 415-453-1000. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio. ¿Tiene mascotas? Exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. ¿Ha oído hablar del virus del West Nile? Protéjase de las picaduras de los zancudos usando repelente y botando las aguas estancadas. Si tiene problemas con zancudos, llame al 707-285-2200 o visite msmosquito.com. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Maravilloso. Aquí estoy con nuestros consultores de hoy, Araceli Colín, de Conservation Corps de North Bay, del norte de la bahía, y Ryan Lutz, trabajador social y educador de corazón. De hecho, Ryan, ibas a mencionar otros recursos, ya que estamos tomando nota. Sí, solo quiero añadir que si quiere hacer algunos senderos con los jóvenes, algunos sitios de web para visitar son de los condados de Marin y Sonoma, y también el sitio Bay Area Hiker ofrece buenas oportunidades para hacer senderos con los niños y los chiquitos. Oh, y esos paseos en la naturaleza son maravillosos. De hecho, en el calendario comunitario mencionamos el de Wild Care, que también conocemos muy bien a su director de educación, Marco Berger. Un domingo al mes, a las 10 de la mañana, se reúnen en el canal Alliance Wempikewit, y de ahí los llevan a lugares por el condado de Marin a explorar la naturaleza y a conocer la flora y fauna, y hasta familias enteras, hasta con chiquititos en carriolas, disfrutan de ese programa gratuito. Así que hay mucho que aprender. Araceli, antes de la siguiente llamada, aprovecha para mencionar el número a conseguir al Conservation Corps de ustedes para más información. Ya, definitivamente. Nuestro número es el 415-454-4554. Nos encontramos ubicados en el número 27 de la calle Larsburg, en el vecindario del canal. Cualquier persona que esté interesada en saber incluso más del programa, le podemos dar un tour acerca de las oficinas, contestar todas las preguntas, y pueden llegar a nuestras oficinas de las 9 a las 5 de la tarde. Fabuloso. Y en su lengua y en confianza. Definitivamente. Ahí estará Celi. Le dimos la línea ahora a Bri. Oh, Bri, tiene un mensaje, un comentario también para el programa de hoy. Bienvenida, Bri, comadre, colega. ¿Qué nos dice sobre este tema? Hola, muchas gracias por invitarme a este programa. Siempre pues está invitada. Soy terapeuta con ustedes y quise tener mi voz en este tema. ¿Sí? Pues puede ser una buena oportunidad cuando la gente les y los adolescentes organizan para defender el medio ambiente, porque cuando yo asistí a la universidad tuve la oportunidad de dirigir una organización de estudiantes apasionados por la reducción del desperdicio y la basura en los dormitorios, y yo aprendí mucho sobre cómo guardar el medio ambiente, y también encontré una comunidad de personas con ideas y valores similares. Y también eso puede ser muy gratificante, trabajar para algo que te apasiona. Como los jóvenes tienen tanta energía y pasión, y organizarse para la protección del medio ambiente puede ayudarlos a ellos a encontrar significado, esperanza y identidad. ¡Oh, wow! Vocación. Los beneficios psicológicos, emocionales, aparte de los educativos y económicos que hemos mencionado. ¿Cuán cierto es, Bri? ¿No? ¿Y acaso no es verdad que cuando estamos en tráfico o en medio del piso de la ciudad, cada cual está mirando para adelante o a su teléfono, o no, ni siquiera hacemos contacto? Pero cuando estamos en la naturaleza y nos cruzamos con otro que está cruzando el sendero, o cuando estamos en el lago, o en el río o en el mar, ¿verdad que nos conectamos entre humanos, aparte de estar mejor conectados con el planeta Tierra? Como que nos damos cuenta cuando estamos en el mundo natural que somos parte del mundo natural, y que mejor nos miramos ojo a ojo y nos echamos una mano. Qué lindo lo ha dicho. ¿Y qué reflexionan nuestros panelistas a lo que dijo Bri? Ryan Lutz. Sí, a mí me gusta también cómo mencionó la colaboración entre la universidad y la comunidad. Y eso puede ser muy importante por protegerse el medio ambiente. Así es. Universidad, comunidad, naturaleza, Araceli Colín. Aquí también una cuestión muy importante. Yo creo que los estudiantes, ya sea de escuelas primarias, escuelas de middle school, es muy importante el que dentro de los currículums escolares tengan integrados estos paseos donde les permitan conocer sus parques, el conocer esos espacios naturales donde ellos pueden empezar a conectarse, y la importancia de por qué desde muy pequeños pueden empezar a darle valor a lo que ellos viven. Y la educación física no debe ser nomás deportes, debe ser también en la salud física y el movimiento en la naturaleza, con propósitos desde la jardinería, como el escalar montañas y el figurar, cómo explorar en ciertos lugares y encontrarnos y encontrar nuestro destino. ¿Qué tal con la perspectiva de la producción si le añadimos el micrófono a la casi doctora Marta? ¿Qué nos dice sobre este tema? Hola, buenos días. Días, tardes ya. Yo nada más quería saber, al escucharlos a todos ustedes y al escuchar a todas las personas que participaron, la importancia de si tan solo todos pusiéramos nuestro granito de arena, haríamos una gran diferencia. A veces uno piensa, bueno, como hablaban, la botita de agua, ¿no? Pues bueno, la voy a comprar, no pasa nada. Pero si tan solo todos tuvieran esa iniciativa, ¿qué gran diferencia podríamos hacer? Eso, así es. Y hace diferencia, aún lo poquito y lo poquito. No podemos cambiar el mundo de momento, pero se unen, como dicen, la gota de agua labra la roca. Así que la persistencia paga, la conciencia es importante. Muy, muy, muy bien dicho, casi doctora Marta. Familias, estamos hablando sobre el medio ambiente y programas como The Conservation Corps, que une nuestros jóvenes buscando carrera y educación con las necesidades de nuestros recursos naturales. Antes de despedirnos, vamos a acomodar el anuncio de servicio público sobre víctimas y testigos de crímenes, pues de eso también debemos aprender. Mi amor por la tierra no tiene fronteras. Ella me cobija, es nuestro planeta. Yo le cuido el bosque, los prados, las plantas, porque son pulmones que su fiebre sanan. Yo le cuido el aire, que esté siempre limpio, sin humo, venenos, toxinas y químicos. Yo cuido el océano de aguas danzantes, para protegerlo de contaminantes. Yo cuido a los seres que son mis hermanos, el tigre en la selva, la hormiga en mi mano. Yo cuido las fuentes de agua cristalina, el río y la lluvia, la nieve en el monte blanqueando las cimas. Yo invito a los niños que leen y juegan. Cuidemos la tierra, es nuestro planeta. ¡Ay, qué hermoso! Esa es la dulce voz de nuestra casi doctora Marta Guerra con el poema Saludo Ecológico. Ese es un poema de la maestra Talia Jara del área de San José, que desde que lo compuso lo comparto donde pueda, porque tiene una combinación de educación e inspiración. Y con las rimas, que a veces, como dijimos, es más divertido o recordamos mejor las cosas si es de esa manera artística. Pero tenían confundidos los archivos. El que pensé que iban a poner ahí era el del el anuncio de servicio público de víctimas y testigos de crímenes. Y como no me lo sé de memoria, voy a dar el resumen. Y dice así: este programa es traído a usted gracias a la Fiscalía del Condado de Marin. Si usted ha sido víctima o testigo de algún crimen, inclusive la violencia doméstica, que es un crimen, tiene ayuda, tiene recursos. Es importante que sepa que pidiendo ayuda, no importa su situación migratoria o económica, si ha sido víctima o testigo de crímenes, es importante llamar. El número a llamar es el 415-473-5080. Ellos ayudan pagando con cuentas médicas, dentales, psicológicas. Puede ayudar hasta la situación de migración si califica para la visa U. Así que más información, llame a la Fiscalía del Condado de Marin, 415-473-5080. Y le debemos el anuncio oficial en el próximo programa cuando sí lo tengamos a la mano. Ya es hora de casi irnos despidiéndonos. A ver, ¿con qué mensaje de cierre concluyen nuestros panelistas? Ryan Lutz. Los niños y las familias son el futuro de la conservación. Y por favor, si tiene la oportunidad, inician sus niños en las prácticas de conservación para que ellos puedan proteger el futuro de este planeta. Tienen la oportunidad, todos tenemos la oportunidad, así que aprovechémosla, es nuestra responsabilidad. Muy bien dicho. Otros mensajitos y saludos de Facebook Live, muchísimas gracias. Si opinan que es un tema importante, gracias por mandarnos los likes y los corazones. Saludos Mario Alberto Soto desde Moragarifas y más. ¿Qué nos dice Araceli Colín de cierre? Yo invito a todos los jóvenes que estén buscando una segunda oportunidad, sobre todo buscando la experiencia de trabajar con la naturaleza y también de saber cómo proteger los recursos que tenemos en este condado, al mismo tiempo que pueden alcanzar sus metas educativas. Dos propósitos con el mismo paso. Y el primer paso puede ser llamar al teléfono. Es 415-454-4554. Y nuestra página en internet es cccnorbay.org. Y como dije, cualquier duda nos pueden hablar a ese número o visitarnos en el número, en la oficina, que es número 27 Larspur Street en el vecindario de Canal. Maravilloso. Siempre un gusto trabajar con ustedes, apoyar sus esfuerzos. Recuerdo esa graduación del programa comunitario de alfabetización hace unos años, memorable, inspirador. Ese es el otro programa que de hecho está a la vuelta de donde trabajo con Conservation con Norway, y ese es en el 24 de Belvedere, martes y miércoles de 6 a 7:30. Todo junto y al ladito de Alcohol Justice, otra agencia comunitaria haciendo excelente trabajo. Estamos todos en la misma, que es por el bien común, la salud y bienestar de nuestras familias, comunidades y sociedades. Familias, cerrando el programa de hoy, recordemos que todos podemos y debemos hacer lo posible por apoyar el bienestar de nuestros jóvenes, de nuestro planeta y de nuestros jóvenes que cuidan nuestro planeta. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, en los periódicos La Voz e Impulso. Le damos gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a Marta Guerra por la producción hoy, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestros panelistas Araceli Colín, Ryan Lutz, gracias por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros, y a ustedes, familias, a ustedes quienes cuidan y conservan la salud de la tierra, del aire, del agua, la flora, la fauna y los seres humanos. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, y en cuerpocorazoncomunidad.org y Facebook, cuando hablemos sobre las familias de recurso, también llamadas familias de crianza o familias de cuidado temporal, los foster families. También otro propósito que nos beneficia a todos. Ahora nos despedimos con un adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a todas sus gentes. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud